Sky. Buena boca. Ay. Ahí está, ahí está. Qué gran testigo del siglo XX. Ya del XXI menos, pero del XX lo sabemos. Beten. Beten. También el alemán es un idioma que se incorpora a las habilidades lingüísticas de Fernando. Esto ya es sánscrito. Bueno, pues vamos a saludar a Fernando Rueda, que viene, como siempre, cargado de materia reservada. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a poner aquí un poco... Hoy, ¿qué tal he estado? He estado bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Has dado ambiente. ¿Cuántos años cumples? ¿Pero cómo puedes empezar así? Déjame que te lo diga. ¿Pero cómo puedes empezar ya disparado en la ofensa, hombre? ¿732? No. Mal. Muy mal. A pensar. 736. Eso sí. Ah, pues sí. Me equivocan cuatro. Sí, te has equivocado en cuatro. La verdad es que... Te conservas fenomenal, has ¿eh? Has hecho un más... ¿Ea Menofis? Sí. Eres un... Estás... Eres como Sigma, ¿eh? Más menos cuatro. Más menos cuatro. Bueno. Más o menos. Bueno, pues esto ya parece que... ¿No? Ya... Qué barbaridad. Como investigador periodístico es magnífico. Es relevante, primer nivel, vanguardia, en fin... Buenas. Pero para comenzar, de verdad, no tiene precio. Es que me ponéis unas cosas que ya, se comen muy difícil. Ya, hombre, y ahora que vienen las fiestas, ¿verdad? También. Claro, todo esto es por tu cumpleaños. Sí, todo. Oye, incluso el whisky, el agua está estupenda. El agua es muy buena, destilación estupenda, ¿eh? Agua destilada, qué maravilla. Vaso dilatador magnífico. Bueno, pues... Vamos a empezar con nuestra materia reservada, que tenemos, además, días de puente. Hay un montón de fiestas y bueno, aunque la información no cesa. Sí, no para. Claro, lo de Irak, fíjate que ya en cifras, en números, se ha convertido en uno de los conflictos más longevos para Estados Unidos de América. Ya lleva más tiempo luchando contra los iraquíes que estuvo contra los japoneses. Claro, esto es complicado, ¿no? Porque cuando este tipo de guerras o de conflictos duran demasiado, empiezas a correr el riesgo de empezar a traspasar de un mandato a otro, de un partido político a otro gobernando, claro. Con lo cual se prevén cambios de cara al futuro. Empezó este conflicto con un Bush que acababa de ganar las elecciones, fantástico, todo resultante y tal. El problema ahora es que a mitad de legislatura, a los dos años, son elecciones parciales, y en esas elecciones parciales va a ser que no. Le han dado caña a los demócratas. Le han ganado todo. Y le han ganado todo. Y entonces ahora quedan dos años. Además, dos años en los cuales él ya no se va a volver a presentar. Con lo cual, de aquí yo calculo, no sé cuánto, un año, o antes incluso, ya se preverá quién es el candidato del Partido Republicano. Porque los demócratas... La vida imposible, ¿no? Los demócratas muy a favor de la guerra, va a ser que no, ¿no? No están muy a favor de la guerra, ¿no? Dicen que sí con la boquita pequeña, ¿no? No, yo sí te puedo asegurar que todos los analistas internacionales, conocedores de este tema, más o menos hacen el siguiente, establecen el siguiente panorama. Perdido Bush, esas elecciones, ha dado un giro importante, se ha cargado a Donald Rumsfeld, al ministro de Defensa, sí. Ha sido una concesión a esa campaña electoral en la cual los demócratas han estado diciéndole a Bush: no nos gusta la forma de la guerra, no nos gusta cómo está actuando, no nos gusta todo esto. Entonces él inmediatamente se carga a Rumsfeld, que era el águila, digamos, dentro de este conflicto, y él ha hecho promesas de diálogo, pero a partir de ahí se han acabado las promesas de diálogo. ¿Por qué? Porque los demócratas, si llegaran a gobernar, que nadie se engañe, no iban a sacar inmediatamente las tropas. Es decir, ahora quedan dos años para suavizar los asuntos, pero los demócratas seguirían. Es decir, los demócratas, y tenemos ejemplos claros en las guerras, han sido tan belicosos en Estados Unidos como los republicanos, ¿no? Y entonces, ahora lo que está claro es que Bush va a perseguir un objetivo. Ese objetivo es el siguiente: para poderse ir las tropas americanas de Estados Unidos, antes tienen que dejar instalado un gobierno estable, que no lo hay, y digamos, a un año vista, me temo que no lo va a haber. Sí es verdad, y ya tiene conseguido otra cosa, y es que el gobierno iraquí sea proamericano, eso ya lo tiene. Porque no se van a ir de Irak con la que han montado, dejando un gobierno antiamericano. Y luego hay otra situación. Tienen que dejar instalado un gobierno cuando ellos se vayan que mantenga el status quo que deje instalado Estados Unidos. Y dentro de ese status quo, te voy a decir algo muy importante. Que las compañías americanas occidentales de petróleo vayan a poder seguir trabajando allí. Porque claro, si se va Bush ahora, cambian el régimen. Irán apoya a los malos malísimos. Sí. Las compañías de petróleo se las cargan. Al final, ¿para qué ha servido la guerra, no? Sí. Entonces yo creo que ese es un poquito el objetivo. Y mientras ese objetivo no se cumpla, no se van a ir de ahí ni en broma. Ni en broma, o sea que van a estar un tiempo parecido al de Vietnam. Seguro, seguro. La década. Pues yo dudo que salgan antes de 2 años. Otra cosa es ese factor que te decía antes, que el nuevo candidato republicano haga promesas, que el demócrata quiera hacer promesas todavía mayores, se ensalcen en una discusión sobre las promesas y alguno diga, bueno, pues yo saco a las tropas de allí, ¿no? Uh-huh. Eso sí podría pasar. Pero de aquí a 2 años que nadie se espere que Bush vaya a dar la orden de sacar las tropas, porque esos objetivos, que son los mínimos para que él pueda realmente pasar a la historia como un presidente que hizo algo, no lo va a cumplir en este año ni yo creo el siguiente. O sea, ¿no? Que por más que se alcen las voces de algunos generales, oficiales de alto rango, que nadie espere que las tropas salgan en ese plazo de 2 años. Y podemos apostar una cosa más. Sí. La duda que tienen los analistas internacionales es que para poder cumplir ese objetivo quizás sean necesarias más tropas. Con lo cual también cabe la posibilidad de que Bush consiga convencer a los demócratas de aumentar la presencia americana. Es decir, no solamente retirar, sino él lo que pretende es que haya más tropas para poder cumplir ese objetivo y cumplirlo cuanto antes. No, y tienen que ir cubriendo las bajas también, porque se fueron los españoles, 1000 y pico, ahora se han ido los italianos, otros 3000, o sea que esas bajas hay que ir. Y veremos a ver qué pasa con los ingleses, ¿no? Que ellos también van a tener. También están que se van. Que se van. Sí. Bueno. Y lo del polonio, no se terminan de ir las estelas de polonio que han ido dejando los rusos por toda Europa. Caramba, 33.000 pasajeros de la British Airways han sido o están siendo llamados estos días para. No, si no pasa nada, pero ¿se puede usted pasar por aquí para hacer un chequeo? Esto lo que demuestra. ¿Te acuerdas tú cuando se hizo lo del plutonio? La operación aquella que montó, que la hemos narrado aquí en Microficha, sí. El servicio secreto alemán monta una operación falsa, absolutamente falsa, que era una supuesta venta por parte de empresarios, con empresarios españoles que querían comprar plutonio y tal, ¿no? Bueno, eso se hizo hace ya unos cuantos años, en la década pasada, para alertar del peligro de que en la Unión Soviética, en Rusia, había sustancias de este tipo que podía comprar cualquiera. Esto se lo tuvieron que inventar. Bueno, años después nos encontramos con que realmente esas sustancias están circulando por Europa sin ningún control, intoxicando a te iba a decir medio mundo, pero a media Europa, al menos no es que la haya intoxicado, sino que ha podido intoxicarla. Y, curioso, oficialmente dicen que no sabemos nada. No sabemos quién ha sido. Se está hablando ahora de un grupito del FSB. Sí, el antiguo KGB. Que se metieron infiltrados en el grupo este de hinchas del CSKA de Moscú. Uh-huh. Y de esa guisa se plantaron en Londres. Sí. Pero con el polonio dentro. ¿Cómo trasladaron el polonio desde Moscú a Londres? De aeropuerto a aeropuerto y tiro porque me toca. Y nadie se percató de nada. Claro. Es que todo suena tan raro, Fernando. Ya, no, raro no, suena rarísimo. ¿Y dónde llevaban el polonio? ¿En la bufanda? Hay incluso las versiones, ¿no? Porque las versiones, una versión puede significar una cosa, pero también la contraria. Si yo fuera Putin y me quisiera vengar de alguien que me hundió la vida, como era el Litvinenko, yo le quiero matar, procuraría que no le matara gente que la pudieran identificar conmigo. Claro, una muerte discreta, ¿no? Tendría que ser una muerte con todo lo que tú quieras, pero que no me señalara a mí esa muerte, ¿no? Con lo cual, todo esto, en teoría, podría ser un montaje para tratar de implicar y hacerle daño a Putin, diciendo que va matando gente con armas como el polonio, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, por otro lado, la presencia de exagentes del KGB es lo lógico para cometer este tipo de asesinatos, ¿no? Es que suena como a... Fijaos cómo le hemos matado. Claro. Que lo sepáis. Es decir, ¿quién puede conseguir polonio? Es decir, está claro que el polonio se consigue en determinados sitios donde se fabrica, muy concretos, de Rusia. Es que parece un aviso al presunto enemigo o al futuro disidente, ¿no? Es algo de eso, ¿verdad? Como, no sé. Sí, es decir, te matamos y además te matamos como nos da la gana. Eso es. Y además te matamos con 22 días que se pasó el tipo muriéndose, que reventándose por dentro. Y dice, bueno, y esto, y ahora el italiano, que también está, porque te recuerdo la historia, y es que el día uno se ve con dos exagentes del KGB y luego se ve con el italiano. Entonces, claro, una cosa es que estuvieron los dos juntos, muy juntos, sí. Y entonces, bueno, pues si ya llevaba el producto adentro, porque se lo habían metido los otros dos, pues claro, de estar tan junto, pues se lo pudo contagiar. O también le habían envenenado a él de otra forma distinta o de la misma forma, ¿no? Es decir, esto es un caos. Sí. Esto sí. Es un caos en el cual todo apunta a que ha podido ser Putin, pero todo apunta también a que puede ser un montaje contra Putin. Ah, de un grupo desafecto. De un grupo desafecto, claro, que ha conseguido robar el polonio y que mata al máximo enemigo de Putin en Inglaterra para tratar de que todas las pruebas señalen a Putin como el gran organizador de ese tipo. No sé, al final la culpa la va a tener los chechenos, ya verás. Todo señala a Putin, sin duda. Sí. Si yo fuera Putin, lo habría matado de una forma mucho más simple, había contratado a un chacal, claro. Y le habría dicho, me lo matas, este iba por todas partes, es decir, no hubiera sido, excesivamente difícil, me lo matas y desapareces. Muchos de estos han muerto en presuntas reyertas callejeras, en atracos que terminan de una forma muy sangrienta. Y lo resuelve, pero Polonio... que hay que robarlo de una central especial. Que suena novelesco, ¿eh? Sí. Y luego exagentes que viajan con el CSKA de Moscú, que se infiltran, es decir, que es un sistema histórico, ¿eh? Es decir, que sabes que cuando venía a Madrid o a determinadas ciudades iban la Real Sociedad o el Athletic de Bilbao, decían que a veces en algún momento lo aprovechaban gente de ETA para poder viajar de un sitio a otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, aprovechan equipos de fútbol que hay grandes mareas para tratar de moverse, ¿no? Ya, hombre, pero cuando tú pasas por los arcos de seguridad de los aeropuertos es que te pitan hasta los zapatos. Ya, lo que yo no sé es si el plutonio pita. Ya, sospecho que no. Ahora, yo la última vez que estuve en Londres, que fue hace 2 meses, ¿no? Uh-huh. Me tuve que quitar los zapatos antes y pasarlos por el escáner hasta los zapatos. Sí. Todo, es decir, lo tienes que dejar todo. Bueno, lo de los tubitos, estos que ya no se pueden meter en los aviones. Es decir, para ir a Londres ya no te dejan llevar tubitos. Y ahora resulta que el plutonio sí que lo pueden pasar. Imagínate lo que nos puede pasar. Nos puede pasar que nos obliguen realmente a desnudarnos. Bueno, pues también puede ser una forma de congeniar, ¿no? Y de todos desnudos. De hacer amigos. El nudismo en los aeropuertos. Pero sin maletas. Sin maletas y sin malas intenciones tampoco. Vayamos desnudos por la vida, pero tranquilamente, ¿no? Bueno, pues nada, el asunto del polonio que sigue dando mucho que hablar y ya pues claro, todos empiezan a lucubrar sobre por qué narices han utilizado esta forma tan agresiva y tan visible de asesinato, ¿no? El asesinato radiactivo, ya, meter pequeñas bombas atómicas en el enemigo. Sí, bueno, sobre todo porque hay muchos otros venenos que son menos complicados, eso es verdad, ¿no? Claro, y otras fórmulas. Y que también son venenos y que dan una muerte tremenda, ¿no? ¿Qué cosas nos va a plantear este siglo XXI y qué armas tan novedosas? Por ejemplo, en esto de la tregua de palestinos e israelíes, Llevamos una semana pues tensa, pero bueno, se va manteniendo algún casán que otro, algún bombardeo que otro, y yo no sé al final los contendientes cómo van a quedar, pero desde luego Israel no para a la hora de seguir fabricando juguetitos bélicos. Esto último que nos traes, Fernando, a mí me pone los pelos de punta, porque mira que le tengo yo cosa a las avispas. Sí, ¿no? Pero tener una avispa biónica ya entre tus armas de combate... Sobre ya... todo por el tamaño, ¿no? Por el tamaño. De dos centímetros y medio. Dos centímetros y medio. Una avispa de combate que van a desarrollar los científicos israelíes para las Fuerzas Armadas. Claro, los israelíes se han dado cuenta de que tienen un problema muy grave, ¿no? Tienen que perseguir, por ejemplo, a un terrorista. A ese terrorista, ahora mismo, para matarlo, lo que hacen es un sistema que consideran muy rápido, que también lo utilizan los americanos, que es, lo identifican, le señalan de alguna forma, y entonces va a un avión y lo bombardea. Con el pequeño problema que se suele cargar a otros 14 o 15 que había alrededor. Sí. Eso es lo que llaman asesinato selectivo. Sí. 14 o 15, pero matan al que han seleccionado, ¿no? Sí. Selectivo, ¿no? Sí. Luego tienen otro problema. De repente están en cualquier ciudad israelí y hay un tipo que va, que parece que pesa 120 kilos, pero no. Pesa 60 y lleva 60 kilos de explosivos. Y dice, ¿cómo acabar con él, no? Bueno, pues algo sin que le dé tiempo a detonar las bombas. Entonces, ellos lo que están haciendo ya desde hace tiempo es, dentro de su especialidad, que es la fabricación de armas, utilizar la nanotecnología. ¿Eso qué es? Es hacer las mismas armas, pero lo más enanas posibles. Sí. Y uno de esos inventos es la avispa aviónica. Una avispa aviónica, bueno, pues es viene a ser como una especie de robot, por decirlo de una forma simple, que dispone de una aguja, una antena, una cámara de vídeo. Digo, luego de otros elementos que le permiten moverse. Mm. La cámara de vídeo es que le permite, por lo tanto, ir transmitiendo todo lo que va viendo a un control remoto, esto se llevaría por satélite, y por lo tanto ir viendo a quién se acerca y a quién no. Tienen que perseguir al que va cargado de bombas. Bueno, pues él le va de alguna forma buscando, y cuando ya lo ha identificado dicen, ese. ¿Para qué sirve la antena? Bueno, pues en todo momento conectado. ¿Y la aguja? Bueno, pues la aguja es como si fuera un arma, como si fuera su CEDME. Es decir, tiene capacidad de matar, ve al que lleva el arma y lo mata. Eso sí sería, digamos, de alguna forma... ¿Y que lleva puede llevar veneno, puede llevar... especie de aguijón, efectivamente. En el aguijón, ¿no? Zumba. Zumba. Y productos, efectivamente, en ese sentido, productos... Polonio. Polonio. Será otra cosa, porque el polonio te permite todavía seguir agonizando unos días. O sea, esto será fulminante, ¿no? Tiene que ser fulminante, claro. Fulminante, caramba. ¿Y cuánto mide el bicho? 2 centímetros y medio, lo que mide una Pero fíjate, avispa, ¿no? Que seguimos en el campo de los himenópteros, porque los norteamericanos han desarrollado o han entrenado abejas. Ajá. Fíjate, ¿verdad? Con la miel y todo tan dulce. Pues han desarrollado abejas para que detecten explosivos. Así. O sea, yo creo que deben lanzar primero la abeja y después la avispa. esto va a acabar muy mal, Fernando. Esto va a acabar fatal. ¿Te acuerdas la época en la que lo que se utilizaban era palomas mensajeras? Sí. Era la paloma toda bonita que volaba y volaba y volaba, ¿no? Sí. Ahora ya sería tremendo, ¿no? Las metería en una bomba. Ahora tenemos las avispas asesinas, las avispas fruto de la biología y la electrónica. Tremendo. Que ya detectan al terrorista, al presunto terrorista, se lanzan contra él. Y además lo matan. Y lo matan. Es decir, lo detectan, lo buscan, lo encuentran y lo matan. Bueno, pues nada, la avispa. Como arma de combate. Como arma de combate. Y la tregua, ¿qué te parece? ¿Qué impresión te da? Bueno, estuvimos la semana pasada siendo bastante escépticos, ¿no? Y yo creo como que es una tregua escéptica, ¿no? Sí. Bueno, ¿para qué sirve esa tregua? Siempre pensamos que va a durar muy poco. Y de hecho, si hubiera sido una tregua en cualquier otro lugar del mundo, habríamos dicho a las pocas horas esta tregua se ha incumplido. Pero, a pesar de que ha habido atentados de un lado, atentados del otro y tal, la tregua se mantiene. Porque entre Israel y Palestina, dos o tres asesinatos, unos bombardeos y tal, no suponen el final de la tregua. Bueno, en realidad no hay grandes enfrentamientos, pero una tregua real solamente se planteará en cuando, como primer fase, cambie el gobierno de Palestina, ¿no? Y decían que lo iban a hacer, bueno, ahí está paralizado el este. Y luego también, cuando a renglón seguido que se produzca eso, bueno, pues que se produzca una liberación de presos, ¿no? Es decir, son un poquito las dos fases que de alguna forma realmente nos hablarán de que la tregua es algo más que menos tiros de un lado y menos asesinatos del otro. Pero todavía no se ha producido ni el cambio ni la liberación. Porque una vez que se produzcan esas dos cosas, será cuando realmente se podrá empezar unas conversaciones de paz. Que eso sí será largo, será seguro que dura mucho. Parece ser que hay buena voluntad, eso sí es verdad, es decir, que se haya conseguido. Y sobre todo, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, en las que daba a entender con bastante claridad que la tregua tenía bastante que ver con la propuesta que había hecho el gobierno para llegar entre un lado y otro a una cierta Atiza. O sea, que va a ser un nuevo éxito de la política exterior de Rodríguez Zapatero. Sí. O sea, el futuro premio Nobel de la paz. Eso es lo que han dicho. Sí. Solamente que unas horas después la embajada de Israel dijo, ¿pero qué os habéis creído? Ya. Pero sí. Es que en la embajada de Israel es que... Siempre hay alguno dispuesto a guardar fiesta. Siempre alguno dispuesto a guardar fiesta. Habíamos organizado esto, fíjate... Moratino, Zapatero, el gran binomio internacional, ¿verdad? Y se lo han cargado. Se lo han cargado, bueno, pues... Que se vaya el embajador israelí, hombre. Vamos, si no respeta los puntos que se marca en el casillero Moratino, hombre. Que alguien le envíe un manual... sobre qué es la alianza de civilizaciones. Es que no le mola. Así no, ¿eh? Así no, ya está tardando. No vamos a llegar a nada. Anda. Qué maravilla, en nuestro capítulo dedicado a relaciones humanas, aquí tenemos el beso. La española cuando besa es que besa de verdad. ¿Y qué razón tenía ese cantar? Porque aquí tenemos un nuevo informe de unas 823 páginas que Fernando Ruedas ha leído de forma exhaustiva, sí. Y que pone ahora encima de la mesa. Estaba agobiado toda la semana leyéndolo, pero los datos claros, concretos, son bastante pocos. Sí. Y son muy claros. La sexóloga británica Dance Knowles, sí, ha hecho un estudio sobre los besos y ha llegado a la siguiente conclusión. Los besos verdaderamente apasionados, es decir, no estamos hablando de y de mua y mua. No, estamos hablando de pasión, estamos hablando de besos apasionados, sinceridad, decir, complicidad, entrega, intercambio, eso es, yo te doy, tú me das. ¡Hala! Besos de verdad, besos, creo que ha quedado suficiente. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura, eso es, tú eso lo sabes perfectamente lo que es. Bueno, pues que esos besos provocan que suba el nivel de glucosa en la sangre. O sea, cuando besas con pasión sube el azúcar. Claro. Sube el azúcar. Sube la glucosa. Eso podría querer decir que cuando alguien tenga un problema, sí, de azúcar, rápidamente atacar y, claro, beso apasionado. No, mua, mua, mua, no, sino, claro, profundo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro centro de estudios, ajá, estamos en la calle y tenemos como ese bajón, ¿verdad? Sí, ese bajón matutino. Se produce con cierta frecuencia. Dice, necesito tomar algo dulce, un refresco de cola, alguna cosa. No. Y quien esté cerca debería darse cuenta que cuando a alguien le pasa eso, exactamente, ¿qué es lo que necesita? O sea, un beso tornillo. Un beso tornillo. Un beso tornillo con pasión y eso ya te sube la cosa que... Porque es que, según la sexóloga, Esos besos apasionados provocan la liberación de adrenalina en la sangre. Sí. Es decir, cuando necesitas adrenalina. Y esa adrenalina aumenta el ritmo cardíaco. Eso ya lo sabíamos. Lo sabíamos. Sí, sí. Subíamos que aumentaba la tensión arterial. Claro, se pone todo tal. Pero lo que no sabíamos es que subía el nivel de la glucosa. De la glucosa, sube la glucosa. O sea, si usted, por ejemplo, pasa algún día cerca de Nicole Kidman, Angelina Jolie, o en el otro caso, pues Brad Pitt, o yo qué sé, cualquier galán cinematográfico. Paul Newman. Bueno, ya Paul Newman, Fernando. Bueno, Robert Redford. Fernando, es que perteneces a una época distinta, entonces, claro, yo también te entiendo. Pero bueno, béselos. Claro, sobre todo si siente que se desmaya. Eso es. Entonces, me desmayo rápidamente. Va a subir un poquito el nivel de glucosa y bueno, pues uno ya... ¿Qué va? Ahora, gracias a esto descubierto, ¿qué le pasaba a la Bella Durmiente? Tenía el azúcar por los suelos. Tenía el azúcar por los suelos y nadie sabía lo que tenía. Entonces llegó, le dio un beso apasionado, no el beso de la película. No, un besito. No. Le dio un beso apasionado, la subió el azúcar... Y despertó, sí. Y despertó. Fue un misterio. Si es que todo tiene explicación. Todo tiene explicación y ya no lo ha desvelado Denzel Wenzel. ¿Cómo se llama? Se llama Denzel Knowles. Denzel Knowles. Una sexóloga muy famosa en Gran Bretaña. Muy famosa, que por desgracia no conocemos aquí, pero... Pero sus estudios y tal, vida, es muy serio. Ha hecho campo de... Ha hecho prácticas, ha hecho... No lo sé. Hombre, experimentación empírica. No lo explica en las 800 páginas. Vaya, para eso, el próximo día lo detalle, busco. Detalle que se nos escapa de Fernando. Ya empezábamos con las investigaciones inconclusas. Bueno, pues te vamos a dar una sabia dica como tú mereces. Muchas gracias. Qué maravilla. ¿Por qué puertas algo? ¿La 69? No, la 69 no. La 69, vas a salir por la 210. 212. No, 210, ¿no? Uy. Claro, Madame Curie, cuando estaba experimentando y descubrió ese material radioactivo que puso el nombre de su tierra natal, Polonia, y Polonio 210, pues ¿quién nos iba a decir a nosotros que un buen día íbamos a combinar la acción de una avispa con el polonio, ¿verdad? Pues ahí tenemos esa avispita biónica creada por los israelíes que avanza. Pues qué bella es, ¿verdad? Qué bella es. ¿Y cómo se ha fijado en Fernando? Ahí estamos. Ahora, le ha dado un besito y ahora es ya cuando Fernando empieza. Ahí estamos, se empieza a poner verde. Cualquier cosita que toca la electrocuta y así quedará, pues, durante unos días para luego, pues, ya iremos todos sus amigos a rendirle el homenaje debido, porque, claro, pues, un gran hombre que se nos fue.